Un espectro se cierne sobre el planeta, el espectro de las personas gordas. Contra este espectro se han conjurado en Santa Jauría el tripartito gordofóbico. Estética, moral, salud, hemos de combatir. Esto es un manifiesto graso de personas hartas de yogures light, de la leche desnatada y la galleta sin colesterol, harta de dietas, gimnasios y cuerpos sudorosos. Abogamos por un mundo grueso, por un mundo gordo donde la hermosura de nuestra gordura sea un valor, un privilegio de toda persona. Así comienza el libro Esto Gordofobia y las panzas subversas, editado por Baladre y Zambra. El libro fue presentado por su autora, Mada Piñeiro, el pasado 16 de marzo en el café La Carmita. Os dejamos con el audio. Hola a todas, todo se escucha bien, ¿no? ¿Nada de micro? Nada, se escucha bien. Se escucha bien. Te presento. Dale. Hola a todas, de nuevo. Soy Vanessa, de Zambra Distribuidora. Zambra, nosotras pertenecemos a la distribuidora a un colectivo de iniciativas para la acción social. Bueno, una de las iniciativas es esta. Y estamos aquí hoy para presentar el último libro. Formamos parte también de una coordinación de movimientos sociales a nivel estatal que se llama Baladre, y editamos libros pues de compañeras de distintos movimientos de todo el Estado español y de fuera del Estado, en Latinoamérica también. Y bueno, acá estoy hoy con Magda, que es compañera también de Baladre. Y bueno, de ella voy a decir poquito, simplemente ella se define como feminista, como mujer uruguaya, sudaca y como gorda principalmente. Y ya con esto pues les dejo con ella, ¿vale? Gracias a la Carmita también por cedernos el espacio. Gracias. Bueno, pues como decía Vane, el es importante para mí siempre dar las gracias no solo al espacio que me permite venir aquí a presentar esto a todas ustedes, sino también a Baladre y a Zambra, que son las personas que han hecho posible que se publicara esto, ¿no? Porque, por empezar así con una anécdota, una compañera de una página antigordofóbica que se llama Orgullo Gordo de Argentina intentó poner en la Wikipedia la palabra gordofobia, ¿no?, como concepto, y no la dejaban porque decían que no había bibliografía. Entonces no era suficiente que hubiera un montón de páginas denunciando esto. Esto Gordofobia ahora mismo tiene 40.000, La Gorda Cine, que es otra página, tiene 10.000. Es decir, que habemos miles de personas denunciando esto, y hasta que no hay un libro parece que nadie tiene derecho a hablar del tema, ¿no? Parece que no existiera. Entonces, bueno, es importante para mí que hayan dado la oportunidad de publicar esto, porque creo que puede ser una herramienta para la lucha, ¿no? Es decir, para seguir luchando en contra de esto, y que las personas tengamos así como argumentos, ¿no?, para defendernos, porque realmente tenemos muchos argumentos para defendernos que hemos ido creando en todas estas páginas a lo largo de estos 3 años de actividad que lleva Estoporofobia, ¿no? Estoporofobia empieza hace unos 3 años, o sea, la página como tal hace unos 3 años, pero realmente la idea se gestó en el 15M de Tenerife, donde yo vivo. Bueno, habrán notado que tengo un acento raro, soy de Uruguay, vivo en Tenerife, tengo una mezcla importante de acentos. Si alguien no entiende algo, no me importa que me pregunte, me interrumpa y tal, que es lo que tiene ser una sudaca que vive en una colonia. Bueno, entonces en el 15M de Tenerife se gesta un poco la idea, ¿no? Porque Carlos Abua, que es el chico con el que empezamos Esto Gordofobia, y yo nos quedamos haciendo guardia por la noche por si venía la policía y tal, y nos tocó guardia esa noche y nos pusimos a hablar con mucha timidez y mucha vergüenza sobre cómo nos afectaba ser el gordo, ¿no?, y yo gorda en nuestras luchas, no solo nuestra vida, sino también nuestra lucha, que para nosotras era importante. Yo ya, por entonces, ya estaba siendo militante feminista, él estaba en una asociación LGTB, y notábamos que el hecho de ser gordas, ¿no?, nos suponía ciertas limitaciones, incluso dentro de nuestros propios colectivos sociales, y que no se trabajaba, ¿no?, que el cuerpo gordo no estaba trabajado en la política. Y para nosotras en esos momentos empezó un poco toda esta idea de politizarlo, ¿no?, y de ir de ir trabajando desde nuestra gordura. Así fue que al principio empezamos con un grupo de Facebook que era en plan privado, ultra secreto, ¿no? Para que nadie se diera cuenta de que lo que estábamos tramando. Porque claro, si encima eres gorda, ¿no? Y te quieres empoderar, era como, pero mira esta. Entonces, la gorda se quiere empoderar. Entonces, a partir de ahí, pues fue todo como muy top secret y empezamos a juntar a gente gorda también que podría estar interesada en el tema y tal, y a ver qué opinaba, ¿no? Y un poco lo que nos pasó fue lo que también me pasó cuando empecé la militancia feminista, ¿no? Cuando empecé la militancia feminista me pasa que hay un montón de cosas que hablaba con las chicas del colectivo que empatizábamos y nos dábamos cuenta que nos pasaba lo mismo a todas, ¿no? Cuando hablamos de agresiones sexuales, de acoso callejero, de un montón. Ese momento de sororidad, ¿no? De empatía feminista. Pues lo mismo nos pasó entre las gordas. Cuando las gordas nos empezamos a juntar a hablar, nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común. Por lo tanto, empezamos a divisar como una opresión, ¿no? Es decir, porque si a todas nos pasaba lo mismo todo el tiempo, las mismas circunstancias, los mismos hechos, era algo ya que era estructural, ¿no? Era común a todas. Entonces hubo un momento en el que decidimos salir del armario, que era ese grupo secreto, y dijimos, mira, que para adelante, esto hay que visibilizarlo, hay que hacerlo público y tal, y ahí fue que surge Stop Gordofobia, ¿no? Como la página de Facebook, que fue lo primero que empezamos, pues el primer día teníamos 100 me gustas, la primera semana 1000, y bueno, esto se fue desmadrando hasta el día de hoy, que empezó a crecer sin que nosotras, o sea, hiciéramos prácticamente nada, porque la administración de Stop Gordofobia era coger lo que la gente nos escribía, los artículos que nos enviaban, las denuncias, y postearlas en el muro, ¿no? Luego las cosas iban dando solas, es decir, la gente debatía, la gente criticaba, la gente se exponía, ¿no? También en plan de para visibilizar su cuerpo como un cuerpo disidente. Y el trabajo en realidad lo hace la gente, ¿no? Nosotras solo administramos el espacio. Incluso nos han dicho alguna vez, nos preguntan en plan de, ay, ¿cómo se les ocurrió tal? Y nosotras lo que no entendemos es cómo no se le ocurrió a nadie antes. Porque las gordas llevamos sufriendo en silencio muchísimo tiempo. Y no sé, o sea, en qué momento se nos prendió la lamparita, ¿no? La bombilla y decimos, ¡fua! Y nos despertamos, pero realmente ya era hora, ¿no? Es decir, como dice Galeano, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Hemos callado muchísimo y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, en realidad, es porque nos dicen que es nuestra culpa, ¿no? Pero bueno, eso lo seguimos más para adelante. El tema, bueno, a partir de ahí, o sea, toda esta introducción histórica y tal está un poco en el libro, también pues cito a otros colectivos que trabajan también estos temas, que a mí me parece súper importante porque hemos crecido juntas, ¿no? Es decir, tenemos una red de gordas, digamos, en internet, que está Stop Gordofobia, pero también está La Gorda Sin, Constanza Álvarez, que es la Cerda Punk, no sé si la conocen, tiene un libro muy interesante. También está Orgullo Gordo, Cuerpos Empoderados en Madrid, que acá traje unos fanzines de ellas. Entonces, al final estamos todas como en red, creciendo juntas, trabajando juntas, ¿no? Porque también la solidaridad en esta lucha y en todas, ¿no? Es súper importante, ¿no? Que eso de que cada cual vaya por su camino no tiene sentido. Entonces, nada, cuando empezamos con todo esto, que en realidad es un poco por donde va el libro al final, es nosotras, desde nuestra lucha feminista sobre todo, creíamos que el tema de la gordura solo afectaba a las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres siempre se nos ha exigido delgadez, ¿no? Es uno de los grandes pilares de la norma estética que se inculca a las mujeres. Pero claro, a partir de ahí empezaron como toda una serie de testimonios que llegaban sobre todo de algunos chicos, ¿no? No llegan muchos, la verdad, pero llegan algunos testimonios de chicos, denuncias y tal. Y nos dimos cuenta que la gordofobia afectaba también a los hombres. Entonces, claro, dijimos, uy, esto ya no es solo una cuestión de género, ¿no? Había otra cosa. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que la opresión gordofóbica es una opresión independiente a la opresión de género, que se cruza con la opresión de género, pero que es independiente. Porque afecta a los hombres también y porque se cruza con todo este tema de la salud, ¿no? Que es súper importante y eso hace que sea una línea independiente a otro tipo de opresión. Luego se mezcla, ¿no? Se mezcla con la opresión de clase, se mezcla con la opresión étnica o racial, se puede mezclar se mezcla con la de género, pero es una opresión independiente. Y eso es una de las cosas que se teorizan en el libro, ¿no? Por otro lado, también, a raíz, ¿no?, de debates y tal, no solo descubrimos que era una presión independiente, sino que hay unas raíces muy claras, ¿no? Es decir, la gordofobia opera de varias maneras. Una es estética, ¿no? Evidentemente, pues las gordas damos asco, pues, oficialmente. la típica frase esta, ¿no?, de gorda, de mierda, asquerosa, puta, bueno, eso nos lo dicen casi a diario, llegan de todo tipo de hermosuras, nos llegan de la internet. Entonces, bueno, evidentemente gustarle no le gusto, ¿no? Es decir, si me dice gorda, de mierda, asquerosa, asumo que no le gusto, entonces, bueno, estéticamente, pues las gordas supuestamente rompemos, ¿no?, con lo que es esperado de nosotras, rompemos con la norma estética. Por otro lado, se nos dice lo de gorda, de mierda, adelgaza, es por tu salud. ¿no? Que ahí parece que te quiere y todo, pero también es mentira, porque no le importas una mierda, lo que pasa es que usarlo de la salud para discriminarte. Entonces, también estábamos, ¿no?, con eso de la salud y tal, bueno, pero, a ver, nos discriminan porque damos asco, nos discriminan porque supuestamente, según ellos, estamos enfermas, ¿no? Que la gordura no es una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud reconoce factor de riesgo en una enfermedad, eso es muy básico, pero la gente sigue con el taca-taca. Entonces, bueno, nos discriminan por feas, nos discriminan por enfermas, y nosotros decíamos, pero acá hay algo más. Es decir, porque hay mucha gente que no cumple con las normas estéticas y que no es tan discriminada como las personas gordas. Es decir, no les cae el peso de una discriminación, de una presión, como nos cae a las personas gordas, ¿no? A mí hace poco me diagnosticaron vitíligo en la cara y no siento ningún tipo de machaque psicológico como el, ¿no?, y fuerte como el que sentía, por ejemplo, que siento por ser gorda, ¿no? Le tengo vitíligo en la cara y, bueno, alguien me mirará en algún momento, ¿no? Lo mismo que si alguien tiene psoriasis, tiene, yo qué sé, algún tipo de estos defectos que se consideran, ¿no?, que estéticamente no son tal. Pero no hay una discriminación brutal como pasa a las personas gordas. Por otro lado, el tema de la salud, lo mismo. Hay un montón de gente que está enferma, y a nosotros nos consideran enfermas, no lo estamos, pero nos consideran dentro de ese colectivo, y no se les discrimina de la misma forma que las personas gordas. Entonces nosotros ahí ya estábamos flipando en plan de qué carajo está pasando acá, ¿no? Porque hay algo especial, nosotros tenemos algo especial. Pero por algo nos discrimina a nosotras, ¿no? Entonces llegamos ahí que está el punto de la moralidad. Es decir, la discriminación gordofóbica, el centro neurálgico de la discriminación gordofóbica es una cuestión moral. Porque se considera que nosotras somos culpables de tener el cuerpo que tenemos. A mí me ha llegado a decir, en plan de tú te mereces ser discriminada porque no haces el esfuerzo suficiente para adelgazar, meterte la norma y que yo te acepte y te quiera. ¿No? Claro. O sea, yo me tengo que esforzar para que la gente me quiera. Entonces, o para que no me insulte a la calle, ¿no?, etcétera, para tener un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que era una cuestión moral. Y la mejor manera de explicar esto es una noticia que encontré hace un tiempito, que es maravillosa, ¿no?, porque te dicen sobre todo el factor de riesgo y todo esto, ¿no? Bueno, total, que hay una noticia que aparece un día en el periódico que dice que se ha hecho una orgía de personas mayores de 65 años en Bélgica. Tener relaciones sexuales a edad avanzada es un factor de riesgo, ¿no? Como la gordura. Entonces, claro, pero los señores belgas y las señoras belgas decidieron hacer su orgía y se juntaron un montón de peña y vamos a gozar de la vida y, claro, murieron 8 personas. Claro, porque tú te puedes petar el corazón, ¿sabes? Claro, vale. Resultó al final, lamentablemente no por las muertes, sino por la explosión del placer, ¿no? La gente muera de placer, pues a mí me parece fascinante. Entonces, bueno, resultó que al final la noticia era un fake de estos, ¿no? Pero a mí me encantó porque me sirvió para argumentar este tema de la moralidad. ¿Por qué? Porque en los comentarios típicos, ¿no?, en los foros que sale, que todo el mundo comenta, ¿no?, cuando salen noticias de gordura, te dicen gorda de mierda, adelgazada por tu salud, asquerosa, puta, bla, bla, bla. Sin embargo, en el caso de estos muchachos y muchachitas de 65 en adelante, se les aplaudía. Claro, todo el mundo decía, ¡buah, yo quiero morir así también! Es la mejor manera de morir, claro, obviamente, ¿no? Quiero morir así, no sé cuánto, todo el mundo aplaudía. Y yo decía, pero a ver, o sea, tener relaciones sexuales con mayores, o sea, de edad avanzada, es un factor de riesgo para la salud y todo el mundo aplaude. Ahora, yo que soy gorda, me insultan por la calle, ¿qué pasa acá? O sea, hay una valoración moral del factor de riesgo. Es decir, ¿qué factor de riesgo merece ser asumido y qué factor de riesgo no? ¿Qué factor de riesgo va a ser aplaudido y qué factor de riesgo no? No se respeta una decisión individual, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que nosotras, debatiendo y debatiendo, llegamos, ¿no?, a este punto. Es decir, al final hay una valoración moral de nuestros actos y esto es correcto y esto no. Al final es como una definición de qué vida merece ser vivida o qué cuerpo merece ser habitado, ¿no? Y que supuestamente el nuestro, el de las gordas, no. Vale, entonces al final, lo que es, hay un par de autores así, sobre todo Laura Contreras de La Gorda Sin, lo dice también, ¿no? Es decir, al final parece que el que no marcha compasado al ritmo de una sociedad que se mete a las dietas obsesivas, a meterse al gimnasio con las cristaleras enormes que todo el mundo te ve mientras estás haciendo footing, ¿no? Y todo esto, cuando te negas a meterte en esa rosca, se te machaca, ¿no? Que es lo mismo que negarte a ser, pues, no sé, cristiano, ¿no? O elegir ser musulmán al final, ¿no? Es que al final es un machaque, es como una religión también, que al final las religiones son también órdenes morales, ¿no?, que intentan decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida. La gordofobia, pues al final, eso, ¿no? Tiene nuestras sociedades, digamos, generan un modelo de cuerpo externo, que es estético, ¿no?, delgado, un modelo de cuerpo interno que nos dice la salud, ¿no?, que es el modelo científico, y luego pues tiene un modelo conducta, ¿no? Que es una persona disciplinada, autocontrolada, porque las gordas son unas descontroladas que están todo el día mirando la tele y comiendo hamburguesas, ¿no? Esa es la oficial. Y culpables del agujero de la capa de ozono también. Eso me lo han dicho a mí, me encanta. Y no hay leones gordos tampoco. Eso es otro de los grandes argumentos gordofóbicos. Como no hay leones gordos, no puede haber ser humanos gordos, ¿no? Y yo le dije, pues yo quiero ser un hipopótamo. Entonces, bueno. Es que te lo pasas pipa administrando esto. Bueno, total. Que también hubo hay un capítulo, ¿no?, en el libro de descripción también un poco en donde sucede la gordofobia, ¿no? Es decir, porque nosotras las gordas somos discriminadas en la calle, evidentemente, ¿no? Nos insultan de todo en la viña del Señor, como dicen, pues sobre todo las mujeres, ¿no? Porque ya sabemos que el tema del género afecta, ¿no? Las mujeres, nuestro cuerpo es un asunto público, entonces así como un tipo te encara en la calle para decirte un piropo, también para insultarte. Entonces, nos sucede mucho lo del acoso callejero a las gordas también. En el sentido contrario, pero vamos, que es acoso igual, ¿no? Y luego, pues también en el trabajo, ¿no? Ya hay un montón de casos de denuncia de gente que ha sido rechazada laboralmente y le dicen en plan de, no, es porque estás gorda, ¿no? Y porque no cumplís con el perfil y tal. Es una de las cosas que más se denuncia, porque evidentemente genera una exclusión social importante cuando una persona no puede acceder al sistema productivo o tener recursos, ¿no? Y claro, entonces es bastante complicado porque la ley te ampara, por ejemplo, la discriminación por raza, por sexo y tal, por género, pero no nos ampara a las gordas, ¿no? Luego también, pues el afectivo sexual, evidentemente. Yo siempre me pongo a mi ejemplo porque en realidad ya me he acostumbrado también a no a personajes políticos, saco todo para afuera. Mi primer pareja, cuando empezamos a salir, primero me dijo que no quería salir conmigo por gorda, luego ya sí estuvimos 3 años, digo, toma. Pero al principio me dijo que no. ¿No? Y estas cosas son una cotidianidad en la vida de las personas gordas, ¿no? Porque aparte después de ahí, cuando ya una persona te dice que no le gusta tu físico, ya vos tenés la paranoia, por más que salgas, ¿no?, y estés un tiempo con esa persona, ya tenés la paranoia de que tenés que cambiar, que tenés que adaptarte, que al final no le vas a gustar, que se va a buscar a otra que sea más linda que vos. Después pensás, ¿y si será que no le quiero tanto? Por eso no soy capaz de forzarme por adelgazar, por esta persona. Es que te entra una paranoia, ¿no? Y es muy, muy destructivo, la verdad. Incluso puede ser peligroso hasta puntos de decir, bueno, como si no sigo con esta persona voy a estar sola toda mi vida, ¿no? Porque soy la gorda asquerosa que tiene que adelgazar por su salud. Y entonces, al final decís, seguís para adelante incluso con relaciones totalmente destructivas por el miedo a la soledad, porque también a factor de género le metemos ahí también, ¿no? Las mujeres sobre todo. Y bueno, y es una rosca lo de la gordofobia que está siempre presente en estas cosas, ¿no? Y por último, el tema de la invisibilización cultural, ¿no? Es decir, si yo preguntara ahora mismo a todas las presentes que alguien me dijera, pues yo que sé, una poeta gorda o un escritor gordo, tal, como que está bastante invisibilizado, ¿no? Todo el mundo me dice Adele, pero Adele adelgazó, así que no vale. No sirve. No sé si lo han visto, pero Adele adelgazó y la noticia no era que había sacado un nuevo disco, sino que había adelgazado, porque total Adele parece que no es cantante, sino nutricionista. Entonces, bueno. En fin. Total, que la invisibilización cultural es una cosa muy importante que nosotras denunciamos mucho, y en la página, el trabajo de visibilizar fotografías de cuerpos gordos, ¿no?, del cuerpo disidente, genera la ruptura con esta invisibilización, ¿no? Yo, o sea, hasta hace poco tiempo nunca había visto la fotografía o un vídeo de una persona gorda como yo, ¿no? Es decir, nunca veía un cuerpo como el mío, siempre veía un cuerpo totalmente distinto, y al final termina identificándome con un cuerpo que no es como el mío, entonces lo que termino es deseando ser otra persona, ¿no? Oye, es como si un negro estuviera todo el rato identificándose con un blanco, es que no tiene nada que ver, ¿no?, en la vida en general. Entonces, ¿por qué? Porque vimos una presión, porque vimos la sexualidad de una manera distinta, porque nuestros miedos son otros, nuestras costumbres a lo mejor, ¿no? Es decir, nosotras no vemos reflejada ni nuestros cuerpos ni nuestras vidas en los medios, en la cultura, en ningún lado, vamos, ¿no? Es decir, hace poco salió una serie que hablaba de una gorda, de My Met Fat Diary, no sé si la conocen, la recomiendo, es buenísima. Luego hay alguna peli, a lo mejor algún cuento, pero es que hay muy poco. Recién se estaban empezando a hacer producciones culturales de gordas porque las gordas, así como en su momento las mujeres empezaron a escribir sobre lo que sentían, pensaban y tal, ahora las gordas estamos empezando a dibujar o a pintar o a hacer fotografía o a escribir sobre cómo vivimos nuestro cuerpo y nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay una... se está recuperando esto, ¿no? Lo que pasa es que de todas formas lo importante sobre la invisibilización de nosotras es que las gordas, o sea, se nos machaca tanto con que tenemos que ser como la de la tele, como la de la foto, ¿no? Y a las mujeres en general también, pero a las gordas sobre todo, que nosotras vivimos como en una constante como si fuéramos en un mundo paralelo, ¿no? Es decir, una cosa es el cuerpo que tenemos y otra es el cuerpo que queremos tener, ¿no? Porque nos han dicho que este cuerpo es una mierda, que este cuerpo no sirve para nada, que este cuerpo es totalmente rechazable. Entonces, vivimos en la continua posibilidad de ser otra cosa. Y nunca terminamos de conectar con el cuerpo que tenemos, porque mañana lo vamos a cambiar. Y si no es mañana, va a ser el lunes. Y si no es el lunes, va a ser el martes. Y si no, el fin de semana. Entonces, estás continuamente separando alma-cuerpo, que eso es, o sea, yo porque soy atea, si alguien cree en el alma lo respeto, pero yo soy atea y creo que somos esto, ¿no? Yo soy esto y no puedo estar todo el rato pensando como si fuera otra persona, ¿no? Soy esto, hoy, mañana. Si algún día cambia, si algún día adelgazo, circunstancias de la vida, ¿no? Me muero de hambre en esta gira que es eterna. O sea, a lo mejor, ¿no? Pero, ¿no? Pero en la presentación del libro, Magda, la última, hasta así. pero como es este pero vamos, que siempre estamos, ¿no?, en eso, en esa continua posibilidad de ser otra cosa, y eso es una tortura psicológica impresionante. De todas formas, esta tortura psicológica impresionante la compartimos también con muchas chicas que sufren trastorno conductual alimenticio. Lo descubrí hace poco porque he conocido algunas a través de la página y tenemos ese mismo distanciamiento, ¿no?, de con el cuerpo y la mente, brutal, o sea, en plan de rechazo absoluto. Por último, lo que se aborda también en el libro, el tema del factor de género, ¿no? Que, como decía, nos afecta a todas las personas gordas, la gordofobia, pero a las mujeres nos afecta de una manera en concreto bastante bestial. ¿Por qué? Porque, o sea, a nivel, digamos, de cómo te afecta igual siendo hombre o mujer, ¿no? Pero nos afecta a más cantidad de mujeres, una cuestión cuantitativa, ¿no? La realidad es que cualquier mujer que salga a la 38 ya puede ser considerada gorda, ¿no? Es decir, por sí misma o a veces por la gente del entorno. Entonces ya se te automáticamente se te activa en la cabeza el que tengo que adelgazar, ¿no? Tengo que hacer dieta, tengo que tal. El otro día comentaba una compa, ¿no?, esa sensación de culpabilidad cuando comes mucho y parece automáticamente engordaste 20 kilos, ¿no? Es decir, la sensación corporal de Dios mío, he comido mucho, estoy gordísima. Y es una sensación que tú te terminas creyendo. Vale, que al final terminas creyendo que has engordado un montón de kilos y te obsesionas de nuevo con que te va a apretar el pantalón, no te va a caber la ropa, que tienes que hacer dieta y que tienes que adelgazar porque el mundo te está diciendo siempre que tienes que adelgazar, ¿no? A nosotras el patriarcado nos machaca evidentemente el tema de la estética y más y cada vez va más, ¿no? Cada vez nos exigen más el estar buenas y tal. Y todo esto, decía Naomi Wolf, que está relacionado con el triunfo en cierta parte de la segunda ola feminista, ¿no? Naomi Wolf, en el mito de la belleza, dice que el patriarcado, cuando la segunda ola feminista triunfa para independizar a las mujeres del hogar, ¿no?, de la domesticidad, y puede salir a la calle, puede trabajar, ¿no?, y buscar una independencia, una libertad económica y tal, el patriarcado se reformula y lo que nos dice a las mujeres es: sí, sí, vas a salir a la calle, pero vas a salir bajo mis condiciones, y mis condiciones es que estés buena. Entonces, al final, la chica, el pibón de turno que acompaña, ¿no?, al periodista, pureta, canosito, ¿no?, la típica, la modelo, la azafata, la dependienta, todas. O sea, a mí, por ejemplo, no me contratan en una tienda de ropa para trabajar, pero vamos, ni loca. Porque aparte te tiene que entrar la ropa a la tienda y no me entra. Es un punto importante, ¿no? Pero, como es este, es un detalle a tener en cuenta. Pero vamos, que esa es la condición que nos pone el patriarcado, ¿no?, para tener, para estar en el espacio público. Decía eso Naomi Wolf. Y una cosa importante de ese estar buenas es estar flacas. Entonces ella dice una frase que a mí me encanta, que es: el régimen de la inanición destruye el feminismo. Porque ella decía que estábamos tanto tiempo metidas en gimnasios, haciendo dieta y obsesionadas con estar buenas y con cuidarnos y pintarnos las uñas y maquillarnos y depilarnos y todo esto, que no teníamos tiempo para salir a luchar por nuestra libertad, ¿no?, para acabar con el patriarcado. Entonces estamos dedicándole más tiempo a ser cada vez más esclavas, ¿no?, en vez de dedicar tiempo a liberarnos. Y también una cosa importante es que las dietas, aparte de que no funcionan, y es evidente porque si no yo no estaría como estoy, las dietas no funcionan, y aparte las dietas generan, decía ella, incluso ya las pibas que están metidas también en temas de trastorno conductual alimenticia, generan debilidad en las mujeres, ¿no? Generan que estés siempre como, bueno, sí, débil, frágil, ¿no? E incluso muchas veces te genera desórdenes psicológicos el tener hambre. Entonces decía ella que ese es el tipo de mujer que el patriarcado quiere, ¿no? Porque nos quiere débiles. Quiere que no tengamos fuerza para gritar por un megáfono, que no tengamos fuerza para salir a la calle a pelear, para romper con el machismo, ¿no? Entonces es muy interesante todo este tema, porque aparte les recomiendo, si no han leído El mito de la belleza, les recomiendo que se lo lean, porque aparte Naomi Wolf fue, sufrió anorexia, entonces habla también desde un punto de vista muy personal, en el que ella decía que las chicas con trastorno con tal alimenticia no estaban enfermas, sino que estaban cumpliendo con lo que el patriarcado les pide de ellas, ¿no? Porque no cumplir con las normas es muy difícil, ¿no? Es muy doloroso, entonces al final obedeces a la norma para no sufrir, ¿no? Que es lo que a ella le había pasado, decía. Y incluso decía que bueno, que el tema de los trastornos con tal alimenticia es meternos en un, ¿cómo era? Un campo de exterminio individual, ¿no? Es decir, las mujeres lo estamos matando a nosotras mismas, ya ni siquiera el machismo tiene que hacer nada, porque es lo que nos exigen, ¿no? Le estamos diciendo a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestra sociedad, que es mejor estar enferma o muerta que ser gorda, ¿no? Eso es, en el fondo, lo que le está diciendo la sociedad a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, una cosa que yo hilo de todo esto también, porque que es otra cosa que critica Naomi Wolf, es que muchas veces cuando se habla de los trastornos de conducta alimenticia, ¿no? Y de esta obsesión por estar flacas, se trata como si fuera un tema individual de las mujeres, como que, bueno, yo pues un día te despertaste y te creció en la mente, como crece un champiñón por ahí, te creció en la mente la idea de que tenés que ser flaca, ¿no? Y que eso es una enfermedad individual. Entonces ya lo que reclama es que tengamos la perspectiva de que todas estas cuestiones son sociales, porque es el patriarcado, ¿no? Y que solo el feminismo nos liberará de toda esta movida y de toda esta presión estética. Pero una cosa importante que está pasando, a mi modo de ver, es que muchas de las campañas, como la de Eres más que tu talla y todas estas cuestiones, ¿no?, que hablan por la aceptación corporal, le están diciendo, en el fondo, una que tiene la talla 42, a lo mejor, que no se obsesione con tener una 36. Pero a mí, que soy gorda, me dicen que adelgazo, ¿no? Esa es la diferencia. Es decir, que si yo paso hambre, como tengo una 48, una 50 está bien, pero que no pase hambre, no se mate hambre una que tiene una 42. Entonces, en el fondo, la otra cara del imperio de la delgadez es la gordofobia. Porque en el fondo lo que la gente tiene miedo, o lo que odia, es la gordura. En lo que tiene miedo es engordar. Entonces, solo la aceptación de la gordura, que es mi idea, ¿no? Solo la aceptación de la gordura nos podrá liberar del imperio de la delgadez, de la obsesión por estar cada vez más flacas, ¿no? Va por ahí un poco el tema. Y bueno, ya terminando, lo último que se expone es un... No sé si conocen el concepto de gordibuena. ¿Le suena a alguien? ¿No? Sí, bueno. Se ha puesto un poco de moda en los movimientos antigordofóbicos el concepto de gordibuena. Yo soy bastante crítica con él, porque creo que genera una categoría excluyente dentro de las propias gordas, ¿no? En plan, la gordibuena es una gorda que no está tan gorda, que tiene un cuerpo proporcionado, que es joven, es blanca, occidental, heterosexual. Entonces al final está generando una categoría excluyente dentro de las propias gordas, ¿no? Es decir, las gordas que somos desproporcionadas, las de espalda sí, cinturita sí, ¿no? A lo mejor yo soy una gorda de, yo qué sé, de 60 años, las que vamos en chándal, las que todas quedamos fuera de ese concepto, que al final está generando, ¿no?, otro nivel de exclusión dentro de la propia lucha antigordofóbica, que ya es mucho decir. Dentro del libro también hay una serie de poemas, escritos algunos por mí, otros por un compañero del País Vasco, que es un gordo que lleva luchando desde hace muchos años contra la gordofobia sin saber que tenía nombre. Es súper bonito eso. Y bueno, que les quería leer uno. A ver si lo encuentro. Que habla un poco de todo el tema económico que hay detrás, que eso, ¿sabes?, que da para mucho. El tema de la gordofobia, podemos hablar de soberanía alimentaria, podemos hablar de capitalismo, podemos hablar de patriarcado, podemos hablar de muchas cosas. El poema se llama Máscaras y habla un poco detrás, o sea, del interés económico que hay detrás de la gordofobia también, ¿no? Y de que nos odiemos a nosotras mismas. Porque en el fondo el capitalismo, como vive, o sea, el capitalismo, como dice un compañero, es como una bicicleta, ¿no? Que si deja de dar pedal, pues se cae. Entonces siempre queda el pedal y ese pedal, pues, consumismo. Entonces el capitalismo nos destruye la autoestima porque le conviene, porque luego vos seguís consumiendo, ¿no? Eternamente hasta supuestamente considerar ese ideal de perfección de cuerpo que en realidad no existe, evidentemente, y que es inalcanzable. Pero el capitalismo le sirve que nos odiemos a nosotras mismas, se alimenta de ello, vive de ello y lo fomenta día a día, ¿no? Es decir, algo también importante a tener en cuenta, que la lucha por el amor propio es todos los días, porque todos los días el patriarcado y el capitalismo van a por nosotras, y a por nosotros, para que nos odiemos y odiemos lo que somos. Y... como es y aparte que es no solo una estrategia, que también es un error que a veces asumimos muchos colectivos gordos, ¿no? Que nos equivocamos pensando que, en plan de, tú tienes que quererte a ti misma, ¿no? Como si eso fuera fácil. Es una estrategia colectiva en el fondo, ¿no? Tenemos que ayudarnos, apoyarnos. Muy complicado. Pero bueno, nos queda mucha lucha, así que vamos a leer. El poema se llama Máscaras. Y ya termino con esto. Hubo un interés económico detrás de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Hubo un interés económico en la conquista de América Latina. Hubo un interés económico en las guerras mundiales y en la creación de la ONU. Hubo un interés económico en las dictaduras militares de los países del sur. Hay un interés económico detrás del genocidio de Gaza. Hay un interés económico detrás de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Hay interés económico detrás de la difusión del odio a las migrantes. Hay interés económico detrás de la difusión del odio a lo islámico. Y hay un interés económico detrás de la difusión del odio por nuestros cuerpos. La gordofobia sirve al capitalismo. Amarte es revolucionario. Ya está. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. A mí me gusta llevarme historias, porque voy como un juglar de pueblo en pueblo contando lo que la gente me cuenta. Si no, no existiría esto por la fobia. ¿No? ¿Nadie se anima? Vale. Me puedo contar historias, ¿no? Nos cerramos, si quieren, como quieran. Vale. Yo, así por contar una anécdota, me he sentido súper identificada contigo. Y tuve la experiencia, por cosa de la vida, de trabajar en una tienda de ropa. Yo nunca en la vida había echado un currículum en una tienda de ropa porque nunca pensé que me pudiera coger. Y esto era una tienda muy pequeña que, no, que me metieron por el contacto con mi amiga, que no es ningún Zara ni nada de eso. Nada que ver. Y los meses así que estuve trabajando allí me sorprendió mucho que la actitud de los hombres y las mujeres cuando se probaba la ropa, ¿no? Y creo que una de las causas mayores del problema de género ahí es la culpa, ¿no? Que nos autoculpabilizamos mucho más que los hombres. Porque yo veía cuando venían mujeres a probarse ropa, desde la talla 38-40 a 48-50, daba igual. Cuando se ponían una camiseta, un vestido, lo que sea, siempre hacían algún comentario, o sea, un 99% de un vestido que no tenga mangas porque tengo los brazos muy feos. Ay, este vestido no me queda bien porque yo tengo la barriga muy grande, o es que tengo el culo muy grande, o es que tengo los pies muy gordos. Que sea largo, que sea corto, que no se me vean las rodillas, que no se me vean no sé qué. Y los tíos, cuando iban a probarse una camisa, se la probaban, esta camisa me está pequeña, ¿sabes? Como... no hay otro concepto. Yo flipaba, ¿no? Siempre era, vamos, que podía haber hecho una estadística en 3 meses que estuve ahí, del 100% casi. O sea, las mujeres siempre... se echa la culpa a sí misma de yo soy lo que está mal. Y los hombres es como, pues, evidentemente, ¿no? La camisa, claro. Pues no me viene bien. Que no tiene más cuenta. No soy yo el que no estoy bien, sino que claro. La camisa no me viene bien a mí. Uh-huh. Es increíble la falta de autoestima que tenemos. Sabes que yo siempre cuento una cosa, que es que mi abuela es costurera, modista, todo esto, ¿no? Cosía y demás. Y siempre tenía como una lista de cosas que yo podía usar y no podía usar, ¿no? Es decir, era típica de, bueno, Magdalena, entalladito, tiro alto el pantalón, nunca bajo porque si no te hace más gorda, nunca lunares, siempre liso, rayas horizontales jamás, solo rayas verticales, ¿sabes? Y todas así, estampados nunca. Y un día yo tenía un pantalón súper ancho que ella lo odiaba porque decía que me hacía más gorda de lo que ya soy. Y un día llego a mi casa y me la veo con un trozo de mi pantalón limpiando el mueble. O sea, me lo había cortado, me lo había destrozado a tijera, con la tijera, para deshacerme de ese pantalón. O sea, es que, ¿me entendés? O sea, es que hay toda una serie de cosas que nos van metiendo, ¿no? De que somos así, lo que dices tú, de lo que hay que disimular. Pero es que incluso si la gente que estamos todo en el tema así, contra la gordofobia tal, sí, a ver, contra la gordofobia tal, pero es que gordas... esto y ya te paranoias, o te pones una camisa que te hace más gorda y te paranoias, ¿no? Es decir, me he visto de negro por si acaso, tal. Sí, eso pasa muchísimo. Yo tenía una amiga que yo creía que era gótica. A mí me gustaron mucho esas muchacha. Creía que era gótica. Y siempre se vestía de negro, ¿no? Y a mí pensé que era heavy, así tal. Y un día le pregunté y me dijo, no, es que la ropa gorda me adelgaza. La ropa negra. La ropa negra me adelgaza. Y no es que me guste el negro, en realidad es que no tengo más ropa de otro color, solo negra. Y caí en la cuenta que no era gótica. ¡Qué fuerte! Ahora ya lleva colores. Ahí va. Sí, hubo terapia. A mí me costó llevar colores. El otro día me compré mi primera camisa, así como de manga corta amarilla. Y el comentario de mi madre fue, ¿te vas a comprar eso? Yo, sí, amarillo patito, mamá, ya toca. Pero cuesta, cuesta, los colores cuesta mucho. ¿Nadie más se anima? Yo, mira, yo es que voy a contar una anécdota de ayer porque comentando el libro, dije, si vamos a casar con una amiga, íbamos tres en el coche y les comenté que había hoy la charla del libro y tratando y explicando de qué iba el libro, más o menos. La que iba conduciendo había sido gorda, la había adelgazado un poquito, pero porque se ha puesto a trabajar ahí y, bueno, ha perdido kilos. Y atrás iba una que era muy flaca. Y llegamos al dilema que mi amiga decía, yo de chiquinina me metieron en un grupo de gordas para poder solucionar el problema de mi gordura. Porque era adolescente y claro, y pesaba mucho, entonces me decían que estaba enferma y que tenía que adelgazar, ¿no? Y que eso la llevaba muchos trastornos a lo largo de la vida, pero que aún así ahora que ha adelgazado, la familia le dice que si está comiendo bien, que a ver si va a estar enfermando, que no quedamos, ¿no? Y sin embargo, la que está detrás, que es más flaquita, que no engorda porque es muy nerviosa o lo que sea, siempre le han dicho que si es anorésica. Llegamos a un punto en que no sabemos, y yo ya decía, digo, no, si es que mira, si yo te cuento que yo, a mi padre me decía a mí, que hija, nunca vas a llegar al saco de cemento. Porque nunca llegaba a los 50 kilos, y era porque yo era muy nerviosa, comía muy rápido o lo que sea, y no engordaba. Claro. Y entonces me decían flaca y que yo estaba enferma y que nunca iba a llegar a los 50. Y mi obsesión era llegar al saco de cemento que era 50 kilos. Yo era adolescente, ¿no? Después ya me fui de casa, cuando me fui de casa, empezaría a engordar o lo que sea, y me decían, mira que te estás descuidando. Siempre algo tienen que decir. Mira que te estás descuidando. Y entonces llegamos las tres a la conclusión que la sociedad es una puta mierda. ¡Qué grande! Da igual que estés gorda, que estés flaca, que si no tienes, no sabemos qué es lo que hay que tener. Al final siempre va a ser un problema. Totalmente. Y si estás flaca, porque estás flaca. Uh-huh. Si estás gorda, porque estás gorda. Uh-huh. Y si estás normal, vas a tener otras opresiones totalmente diferentes. Uh-huh. Y que te van a tratar como un objeto. Ya dices, mira, es que los mando todas las putas mierdas, ¿sabes? Totalmente. No, es que yo de verdad que no tengo el coche y lo voy a hacer con conclusión, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que ahí también entra en juego el hecho de que estás hablando de mujeres. Es decir, hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer. A las mujeres siempre nos comentan el cuerpo, es decir, entre nosotras mismas incluso. O sea, no solo los hombres, sino nosotras mismas. Siempre estamos, ¿no? Nuestro cuerpo es público. Sí, objetivable, todo este tema. Entonces, nuestro cuerpo siempre está a expensas de ser comentado. Lo que pasa es que el tema de la gordofobia, nosotras lo queremos siempre señalar porque al mezclarse con el tema de la salud, el machaque que se nos cae a nosotras es distinto. Ni mejor, ni peor, ni más duro, porque no estamos jugando a ver quién es mis oprimidas, a ver quién está más oprimida. Sino que las opresiones se mezclan y están ahí, ¿no? Totalmente. Ahí va, pero vamos, que sí, que incluso Vane, la compa de Baladre, venimos comentando, estamos haciendo la gira Andalucía juntas, y siempre sale estos debates porque ella siempre ha sido muy delgadita y siempre la han machacado con que coma, ¿sabes? Y entonces al final, porque el cuerpo de las mujeres siempre está expuesto, si te tiñes, si no te tiñes, si tienes pelo rizado, si tienes pelo liso, si eres muy alta, si eres muy baja, ¿sabes? Que al final nuestro cuerpo siempre está en el punto de mira, tío, totalmente. Bueno, yo soy de un pueblo y en los pueblos pues ya se sabe que estar, por lo menos relleno, está bien. Sí, es como, entonces, está hermosa. mi hermana y yo, pues nos pasa un poco eso, es decir, bueno, yo no es que yo, normal, es decir, tengo mis lorcillas, mis cosas, en fin, para tener reserva. Y mi hermana súper delgada, o sea, una pasada. Entonces, claro, ella, cuando éramos pequeñas, la escuchimizaba, mira qué lástima, tal y igual. Sin embargo, sí me di cuenta que cuando llegamos a la adolescencia, mi hermana sería tan delgada como era ella, y sin embargo yo, puesto que tú llegas a la adolescencia y empiezas a echar cuerpo de... yo ancha, y entonces era como ya era diferente. Mi hermana nunca se sintió mal, y sin embargo yo irme a probar pantalones, por ejemplo, era un drama. O sea, yo llegar a un probador y meterme un pantalón, es que era de llorar, insufrible, insufrible, insufrible. Pero ahora tengo mi pequeña venganza. Sí, porque resulta que yo tengo un trabajo que es un trabajo que de este que es muy patriarcal, es decir, que tiene que estar buena. Y yo no estoy buena. Pero ahí estoy. O sea, soy como un poco la rara Abby. Entonces yo me siento poderosa. Porque digo, yo llego aquí por mérito, joder, porque me va a ver. Qué buena. Y en realidad es un trabajo de mierda, pero bueno. Pero es mío. Total, pero es mío, es mi trabajo. Qué fuerte, tío. Claro, el tema es que el... O sea, lo que decíamos antes, un poco la Messi, que siempre va a haber alguien que te va a comentar algo, y cuando vas creciendo y toda la tortura con lo de la ropa, o sea, yo lo he vivido fatal también. Es decir, bueno, yo también tengo la hermana flaca que está buena y tal, y sí, es lo que toca, ¿no? Y las comparaciones, y la de, ay, qué linda la pequeñita, la grande tiene que adelgazar un poco, y es como, otra abuela, vez, ¿en serio? O sea, mi abuela me decía, me veía... Ha engordado yo, maldita sea. Y ya, yo creo que si yo, que no soy una persona que de dentro de, esté dentro del límite, es decir, que sí, que evidentemente en la sociedad que la 36 o la 38 ya es, sí, estoy gorda, pero no, no soy una persona que tenga una 40 y, no sé cómo van las tallas, pero una 44, por ponerte un ejemplo. O sea, si yo lo vivo así, imagina, y bueno, me puedo imaginar lo que debe, cuando pasa la 38 eso debe ser ya... Un drama. Un drama. Y aparte es que muchas veces pasa la 38 pero no pasa la 38, es decir, que a lo mejor su cuerpo sigue igual, pero en la otra tienda es una 40... Y Dios mío, se monta ahí, vamos, ¿cómo no me entra a mí la 38? ¿Sabes? En los dramas en las tiendas de ropa es brutal. Yo iba a comentar otra cosa que a mí me pasó también. A mí me echaron una vez de una tienda de ropa de estas, una Stradivarius en Tenerife. Yo entro a... yo era muy pequeñita, la verdad, me pilló muy poco empoderada. Y voy a entrar así y en la puerta nomás me para la dependiente. Entré a comprar un pantalón a la flaca de mi hermana, que era su cumpleaños, maldita la hora, que entró así la dependiente, me paran con la puerta y me dice, mira, mira, que aquí no hay ropa para ti. Oh. En la puerta. Entonces, bueno, estoy entendiendo que me estás echando, gracias, ¿no? Me voy, me fui a llorar a mi casa. Me eché a agarrar ahora y le montó una ahí, que bueno, vamos. Pero claro, me agarró muy poco empoderada y me fui a llorar a mi casa. Y esas cosas pasan mucho más de lo que creemos. Y lo del trauma en los probadores, o sea, ir a comprarte ropa, entrar a un probador, y es como, Dios mío, solo yo me tengo que mentalizar tanto, tanto para ir a comprarme un pantalón, que es como en plan de, bueno, asumir que vas a sufrir, que no vas a encontrar talla, que vas a sudar la gota gorda a los probadores porque no te entra nada, y entonces, bueno, ¿no? Estás ahí un poco a expensas del sufrimiento que, por la ropa. No es solo ese límite, es que incluso cuando sales de marcha a ciertos sitios no dejan entrar a ciertas personas porque se salen de la norma. Por ejemplo, una gorda o un gordo o un gay o X, sí, negro. Hace poco como que si eso. Fuera solo la ropa, traer la ropa, el estigma. Sí, en el fondo es como lo que pasaba en Estados Unidos con los negros en los años 40, 50, pasa ahora con las gordas, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? Es decir, hay como un... Antes había carteles de prohibido que entre negros acá, no sé cuánto, y ni hablar, bueno, que el racismo son 500 años de historia de opresiones, ¿no? No quiero comparar eso. Pero lo que digo es que, de una manera más sutil, también se nos prohíbe entrar a determinados sitios. Otros no tan sutiles como la dependiente de Stradivarius, pero otros más sutiles como, en estos sitios no hay ropa para ti, o no, esto, o en los, lo, como decías, en algunas discotecas. En Tenerife hace unos... A lo mejor el verano pasado fue, no me acuerdo bien, unos colegas iban a ir a la graduación de un chico, tal, y bueno, unos amigos fueron a una discoteca que está ahí en Santa Cruz, y había un chico que era gay, y le vieron en plan la pluma, tal, y le prohibieron la entrada, y le dijeron, en este bar no entran ni gordos, ni feos, ni gays. Así, y le prohibieron la entrada, derecho de admisión. Y no entraron a la graduación. ¿Sabes? Entonces... Es que pasa, lo que pasa es que nos callamos, y en vez de denunciar estas cosas, o ir a hacer un piquete, un scratch a una discoteca así, vámonos, callamos, o lo publicas en el Facebook, ¿sabes? Y es como, ¿no? Es decir, nos falta acción contra estas cosas, porque están pasando. Es decir, no solo de gordofobia, sino la homofobia también está vigente. Bueno, es que íbamos hoy llegando y yo vi hasta simbología fascista por acá en la universidad. Y me quedé así, y decía, mira, nada, me han dicho que una ciudad hippie. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es simbología nazi? Digo, ¿qué está mal? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿vale? Pero que digo es que, a ver, que esas cosas están a orden del día, que no estamos salvadas de nada, ¿no? Yo porque trabajo la gordofobia, porque bueno, me tocó ser gorda, sudaca y todo así, ¿no? Pero hay gente que tiene otras cosas y que también son otras luchas, ¿no? Que están a la orden del día, evidentemente. Y que hay que luchar contra todo esto. Totalmente. Ay, se quieren contar. Ay, lo que nos queda. Me gustaría saber si trabajas con adolescentes y un poco cómo lo enfocas, ¿no? Y esta mañana estaba haciendo talleres con adolescentes del ideal, cuestionando el ideal de belleza, y las gordas y los gordos es como que ni siquiera sienten que tienen cabida para eso. Ha sido impresionante, ¿no? Iba haciendo preguntas y la de mi derecha, que era gorda, estaba hecha mierda. Pero es que encima, dentro de todo este cuestionamiento, dentro de todo lo que hemos hablado, es como si no tuvieran ni hueco ni voz ni para opinar porque estaban gordos, ¿no? Y he pensado, hostia... Yeah. ¿Sabes qué pasa? Que a mi modo de ver, ser gorda es como ser negro o ser mujer. Es decir, son unas opresiones tan características físicamente que es muy difícil escaparse de ellas, ni vistiéndonos de negro como la amiga de Sai, ¿no? Es decir, es que no hay manera de disimular esto. Sí, cuando vos apareces, yo a veces me pregunto si no soy gorda antes que mujer incluso. Porque lo primero que la gente ve es como la masa, ¿no? De lo que soy. Entonces ya automáticamente sos la gorda o el gordo que va por la calle. Entonces el cuerpo gordo queda automáticamente fuera de cualquier tipo de aceptación. Así como pasa también pues, con el racismo, ¿no? Y las personas negras. Entonces esto nos hace caer en una exclusión brutal, que todavía yo no sé ni siquiera, porque estamos empezando, ¿no? Hasta qué punto llega todo esto, pero es preocupante como, tal como tú lo planteas, ¿no? Y es evidente que habrá chicas, por ejemplo, con complejos, ¿no? Que te digan, bueno, me gustaría tener otra nariz, me gustaría tener otro pelo, me gustaría tener otra... Pero lo de la gordura es un tema que va mucho más, más allá de un complejo. Es salirte automáticamente de la norma estética. La gordura te expulsa incluso de lo femenino, diría yo. Es decir, ya no contás ni como mujer al ser gorda. Porque no estás cumpliendo con la regla básica de ser mujer, que es ser delgada, que es lo que te exige el patriarcado. Entonces, yo por ejemplo, siempre pongo los ejemplos, ¿no? A las mujeres se nos exige ser frágiles, delicadas, chiquititas, ¿no? Y yo, mido 1,73 m, peso más de 100 kilos, entonces claro, es un tema de que salís automáticamente de lo que se te exige y ocupas más espacio del que el patriarcado te permite. Sos demasiado visible para ser mujer, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se te ocurrió, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico tipo, ¿no? Que se sienta así despatarrado en el tranvía de Tenerife, yo me siento y se tiene que achicar las piernas porque si no yo no quepo. Y es como te jodés y a cerrar las piernas, ¿entendés? Entonces al final vos estás ocupando ese espacio que el patriarcado no quiere que ocupes, ¿no? Y sos expulsado automáticamente. ¿Qué pasa con todo esto? Que ser adolescente es muy duro, y más siendo gorda. Si yo he sido gorda toda mi vida, y la infancia gorda fue dura, y la adolescencia gorda ya ni te cuento, ¿no? Es decir, muy duro. Y el bullying que está sufriendo. Hoy, justo un rato antes de salir para acá, me estaba escribiendo una amiga que es gorda, que es su hermana de 10 años, que también es gorda, está sufriendo un bullying de tal calibre que la niña no quiere ir al colegio, que le mandan WhatsApp, que le mandan mensajes insultándola, que le han ido a tocar el timbre para insultarla a la puerta de la casa, y que cuando lo denuncian en el colegio dice que eso no es problema del colegio, que el colegio no puede hacer nada. Entonces ese es el nivel, ¿no? ¿Qué pasa? Por otro lado, yo ahora mismo he trabajado con adolescentes porque he dado talleres sobre violencia de género en institutos allá en Tenerife y tal, pero no he trabajado el tema de la gordofobia todavía porque sinceramente no sé cómo abordarlo. Porque me imagino en una clase de esas en la que hay una gorda o dos gordos o tal, que vas a hablar de gordofobia y va a estar todo el mundo así, mirándolo, a ver qué dice, a ver cómo reacciona, ¿no? Es decir, me parece que puede ser incluso hasta más estigma del que ya tienen si vas a trabajar ese tema en concreto. Quizás el buen punto sería el que vos estás trabajando, la norma estética en general, para sacar todas las cosas esas a flote, ¿no? Y más generalizado, no solo así con blanda saco la gordofobia, porque creo que puede ser contraproducente para las personas gordas por una señalización más evidente de la que ya sufren, ¿no? Yo voy, es mi visión del tema, ¿no? Pero es complicadísimo. Yo creo que habría que empezar por educar al profesorado incluso antes, que para que sepan intervenir, porque no son cosas de niños, ¿eh? El bullying no gordofóbico o por orientación sexual racista no es cosa de niños, es una cosa que aparte luego ahí estás criando gente que de adultos van a seguir siendo lo mismo, ¿entendés? O sea, y luego suicidios, ¿no? Como pasó el chico trans este, o sea, es que no se puede hacer la vista a un lado, que es lo que está haciendo el profesor ahora mismo. Oh, qué rabia. Bueno, yo quería contar en una historia que pasó de pequeña, y era que yo tenía un amigo que desde chiquitina nos juntábamos, iba al colegio con ella, y la chiquita pues estaba muy muy gorda, chiquita, entonces vivía con ella casi paralelo, ¿no? Pues todo lo que le iba pasando un poco, pues, sobre todo más en la adolescencia. Y esta chiquita, pues, cuando yo estaba con ella, me juntaba con ella, pues era continuo, ¿no? Todas las descalificaciones, los insultos. E incluso yo veía, pues eso, el papel del profesorado, pues era como para nada, se involucraba, ¿no? O no tenía todo el papel para poder, eso, evitar todas esas situaciones, ¿no? Sino ella, pues, su mano como llorando, ¿no? O sea, escondida, ¿no? Sobre todo escondidas para que no vieran lo débil que podía ser, ¿sabes? Incluso. Y entonces, pues, nada, yo estaba con ella, ¿no? E intentábamos evitar un poquillo, distraerla un poco para que no tuviera todo el día esa repercusión de insultos y tal. Y me acuerdo que nos apuntamos a un curso de patinaje, incluso la propia profesora le mandaba ejercicios diferentes a ella que a nosotras, ¿no? O sea, era como, no, tú es que este ejercicio no sé si, entonces vete por ese lado un poco y era brutal, yo lo veía, ¿no? Y entonces, pues bueno, entre una cosa y otra yo me cambié de colegio, ¿no? Perdí un poco el contacto. Y esta chiquita pues siempre vestía ropa ancha, siempre, pues eso, siempre ella decía, joni. Y era brutal porque yo la conocía y era como, ¿cómo puede ser que le nieguen? O el hecho solo de conocer a esa persona, ¿no? Por solo el físico, ¿no? Ya era una barrera. Dice, pero si es que eres brutal, en plan, si te conocen, ¿sabes? Brutal, era una chica divertida, con entusiasmo, con ganas. Y nada, y bueno, pues uno de esos años que le agregué en Facebook y todo, pues perdimos un poco el contacto y ahora la veo, ella sigue con su cuerpo, ¿no? Y brutal, es decir, yo ahora veo las fotos y digo, jolín, Sandra, que feliz, se aceptó, consiguió, pues eso, decir, me da igual, ¿sabes? Y ganó un poco esa fuerza de ella misma de aceptarse y decir, es que eso no me va a condicionar. Y fue nada, brutal, pero porque yo estaba en su clase y veía todos esos ataques ahí gratuitos que no, que dejaban de ver realmente quién era. Claro. Y así que hay personas que lo llegan a aceptar y que sobreviven. Claro que sí. Es que es este, como que tenemos que tener una fortaleza brutal, ¿no? Que también a veces yo conozco gente que la tiene, gente que no, es la parte más jodida, ¿no? Pero evidentemente hay que hacer por también es importante tener acompañamiento, ¿no? Si seguramente que vos estuvieras ahí, para ella era fundamental. Claro, claro. Por eso también decía lo de la estrategia individual, no solo, o sea, no funciona, ¿no? Es decir, nosotras no podemos, no estamos aisladas del mundo, no podés estar metida en un pozo como ese de la gordofobia o el bullying, intentar salir vos sola mientras hay una sociedad entera que te está tirando piedras para que te caigas de nuevo, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, el acompañamiento tuyo, cuando ves a una persona que está en una situación así, el luchar juntas, ¿no? Y que haya colectividad, que estés ahí, pues, o en un colectivo, o con una amiga, o con, ¿no? Que te deje de machacar a tu familia, que, es decir, hacer por generar un entorno saludable, porque en el fondo la gordofobia no es salubre, ¿no? Es decir, que una de las cosas que por cierto reclamamos nosotras, ¿no? Es decir, que como alguien me dice a mí que me cuide la salud si esa persona me está insultando, me está agrediendo todo el tiempo, es una persona que vive bajo una opresión, bajo una discriminación, no puede estar bien de la salud. O sea, eso es imposible. ¿Así? La gordofobia es un factor de riesgo para la salud. Al que me diga eso le tiro con la botella. Había una compa de Tenerife que decía que sufría bullying también por gorda hasta que descubrió que tenía más fuerza que todos. Le pegó una hostia a uno y nunca más le dijeron nada. No, que si a veces la violencia, mira tú por dónde, ¿no? Que aprender a defenderse, la autodefensa feminista a veces toca. No sé si alguien más quiere comentar algo. No, cerramos. A mí me viene lo de la burla. O sea, creo que con la gordofobia hay una burla permanente, ¿no? Como que se utiliza mucho el tono de broma y que es además una cosa que se puede cortar en cada momento, ¿no? Creo que se perpetúa cuando antes se estaba haciendo comentarios jocosos, ¿no? Como que es una cosa que se da muy habitual y que se visibiliza mucho menos y que se puede hacer cada día. Totalmente, sí. Y es que sí. Un montón, porque además hay como esta parte de. Es una broma, ¿no? Como en casi todas las opresiones. Pero como que al final es una cosa permanente que creo que es. Sí. Sí, aparte hay una ridiculización de las gordas hasta tal punto que cuando la gente se empezó a enterar que estábamos con los estoporofobias, se reían de nosotras. En Bilbao, un taller que hice el año pasado, lo organizó una compa y me confesó en el medio del taller que los que chicos y chicas de su entorno se habían reído de ella por organizar el taller antigordofóbico, porque que las gordas se callaran la boca, que se pusieran a adelgazar, que es lo que corresponde, y se dejaran de creer que están haciendo política, ¿sabes? Entonces, sí, y gente de izquierda y gente luchadora, patatín, patatán, ¿no? Es decir, entonces hay evidentemente un factor ahí de burla, de ridiculización de la gente gorda, porque nuestro cuerpo automáticamente pues genera eso, ¿no? Esa falta de autoridad o de poder para plantarnos y decir, bueno, esto es lo que somos, estamos luchando por esto, vamos a hacer política, tal. Pasa mucho eso, muchísimo. Y es una burra que está totalmente generalizada, es decir, el gordo en las películas, en las series, siempre es la persona a la que se ríe todo el mundo, el primero que muere en las películas de terror, bueno, entre él y el negro, ¿no? Siempre decimos, entre él y el negro es el primero que muere en la película de terror, y así, ¿no? Un poco todo el tema. Pero sí, es verdad, y aparte es una cosa muy fácil de cortar, es decir, que alguien diga el chiste, como cuando hacen un chiste sobre violación en tu entorno y decís, mira, te callas la boca porque te voy a... Pues lo mismo con estos temas, ¿no? Súper importante. Al final es un trabajo diario y que hay que estar ahí presionando. ¿Una cosa más? ¿Cerramos? Bueno, decirles que... Bueno, dar las gracias a todas por venir, por participar, me encanta el tema de, sabes, que como todo esto nació en internet, ver caras de gente y que hablar de verdad y no de la computadora, pues está guay. Que estamos, bueno, el libro lo estamos vendiendo a 7 euros, pero también tenemos fanzines de las compas de Cuerpos Empoderados de Madrid, que son a la voluntad, y estamos vendiendo las chapitas a 1,50 para pagar la gasolina y la comida para que yo no adelgace. Para poder seguir la ruta, ¿vale? Y nada, gracias a todas y un gusto, de verdad, un placer estar por aquí. Vale, un aplausito para todos. Un cigarrito, porque aparte de gorda soy fumadora. Y hasta aquí la cotelera de hoy. Si te interesa, puedes comprar el libro Stop Gordofobia en La Carmita y en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Hasta la próxima.